Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 30 de septiembre. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo ha inaugurado las instalaciones de su Casa Hermandad en la Avenida del Rodezno 8A. De esta forma, la Hermandad del Cautivo se convierte en la primera hermandad de nuestra localidad que dispone de este tipo de instalaciones. En el acto protocolario de inauguración y corte de cintas han participado la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el párroco de Ubrique, Roberto Romero, el hermano mayor, Cristóbal Franco, el teniente hermano mayor, Jesús García, y el capataz del Cautivo, Ángel Tamargo. Además, en este acto se ha contado con la participación de los integrantes de la agrupación musical ubriqueña, los cuales acompañan cada miércoles santo a la imagen del Cautivo durante su salida procesional. Hoy es un día grande, un día para recordar, un día en el que se materializa un proyecto ambicioso y necesario, en el que desde el comienzo de esta hermandad siempre estaba presente. Esta hermandad joven, que desde que naciera, como un grupo de amigos, mantenía unas inquietudes y ganas de realizar proyectos en torno a la imagen de Jesús Cautivo. Ya desde 2004, este grupo ha ido elaborando diferentes proyectos. El primero fue de una envergadura mayor. Se trataba de nada más y nada menos que la restauración de la imagen titular, el Cautivo, para seguir con la adecuación y obra nueva del altar, donde se encuentran ahora nuestros titulares. Por el 2008 llegó el nombramiento de agrupación parroquial y a continuación la elaboración del paso en el cual procesiona actualmente, proyecto de gran trascendencia y necesidad para nosotros. Se trabajaron en muchos y diversos proyectos, más grandes o más pequeños, donde cabe resaltar las bendiciones en el mismo día del nuevo retablo de los titulares y la ansiada llegada a nuestra hermandad de María Santísima de la Esperanza, para darle culto y dar esperanzas a todos los ubriqueños. Eso ocurría allá por el 2013. Un par de años después, nos llegó la noticia que tantos años llevábamos trabajando, el nombramiento de hermandad por parte del obispado. Fue un culmen de nuestras aspiraciones. Mientras soñábamos con un proyecto superior, mientras soñábamos, apareció la donación de Fray Diego José de Ubrique. Sí, de Ubrique. De padres ubriqueños y criado desde bebé en Ubrique. ¿Por qué no decirlo? De Ubrique. Para darle culto en la parroquia y formar parte de nuestra hermandad como tercer titular. Antes decía que soñábamos en un proyecto superior. Pues aquí estamos. Y llegar aquí no hubiera sido posible sin el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de tantos hermanos. Algunos desde la máxima responsabilidad o encargo de la Junta de Gobierno. Y en otros casos, como colaboradores, orgullosos de su hermandad. En un día como hoy, quisiera acordarme de todos ellos, especialmente de aquellos que no pueden asistir a este acto. Este último proyecto tiene nombre: Casa Hermandad, humilde y sencilla, y es vuestra, de todos. Disfrutadla desde el cariño y el amor que siempre nos da Jesús Cautivo. Y desde el Ayuntamiento de Ubrique, como decía, pues para nosotros siempre es un placer colaborar con aquellas personas que se entregan a la pasión que entienden, que lo hacen con la mejor dedicación de las personas que se ponen a cargo de este movimiento, y desde el Ayuntamiento siempre estaremos respaldando cualquier iniciativa, cualquier inquietud que podamos compartir para que siga creciendo los valores también cristianos en este caso, que nos parece muy positivo de cara a crear una mejor y mayor, ¿no?, sociedad. Así que yo, que hoy solo cabe por mi parte, que dentro de lo que ha estado en nuestra mano, hemos colaborado humildemente. Es verdad que nos hubiera gustado quizás haber aportado un poco más, pero dentro de lo que hemos podido, no hemos dejado la piel por buscar esa fórmula de colaboración para que un colectivo, un conjunto de personas como los hermanos y hermanas de esta hermandad puedan tener, ¿no?, su convicción y su dedicación

y desde allí nos enviaron una ambulancia hasta el puente Palomino, y el kilómetro aproximado que hay de trayecto desde donde estaba hasta el puente Palomino lo hicimos en la camilla de montaña. Fue complicada porque teníamos ese acceso desde de lo que es el sendero de la Garganta Seca, que llega un momento en que los animales bajan a la garganta por una rampa, y por esa rampa sí pudimos acceder al río. Claro, y en ese tramo del río es prácticamente entre dos charcos que estarán como unos 200 metros uno de otro. Ya se ha pasado la zona más inundada, que es la parte de abajo, la parte de los abrevaderos, la habíamos pasado. Entonces sí podíamos sacarlo hacia arriba sin tener que hacer el traslado por lo que es el río, la zona inundada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues desde allí la verdad que fue más fácil que si hubiera estado solo un poco más abajo o incluso un poco más arriba, ¿no? Estaba casi en el sitio justo para poder hacer desde el sendero de la Garganta Seca. Y lo normal en estos casos, aunque ya digo que el traslado no era muy largo, y quitando la primera rampa, el resto era por un sendero que era más o menos cómodo, pero bueno, ya que estábamos allí, la idea de mandar a los bomberos es que hubiéramos tenido, claro, que si hubiéramos tenido que sacarlo por el agua, pues prácticamente hubiéramos tenido que ir haciendo pie con el agua al cuello y las manos levantadas para que la camilla. Entonces, claro, ahí sí hace falta. A lo mejor ya por fuera, pues con 6 lo hubiéramos hecho también bien, ¿no? Pero bueno, la idea inicial es que estuviera atrapado, digamos, entre las pozas de los abrevaderos, o incluso más arriba todavía, que también hemos hecho rescate en alguna ocasión, ¿no?, algún accidentado, en lo que es el charco de la Loza, ¿no? Y eso sí es un traslado ya cerca de 2 kilómetros ya por el río, ¿no? O sea que es bastante largo y más complicado, ¿no? Tampoco teníamos exactamente el detalle del sitio donde estaba hasta que no llegamos allí. En esta edición de noticias también les informamos que mañana martes retoman sus actividades los integrantes del taller de teatro y expresión corporal Te Atreves. Las clases se imparten los martes y jueves en horario de 6 a 7:30. El plazo de inscripción aún permanece abierto durante esta semana. Todavía es posible escribir. Inscrito ya iba, ya hay bastante gente escrita, pero bueno, todavía sigue abierto el plazo de inscripción y lo dejaremos al menos un par de semanitas. Lo podemos dejar abierto hasta que, desde que nos pongamos en marcha, porque siempre hay gente que se anima a última hora o gente que viene pero está indecisa y se terminan de decidir. Otra gente viene acompañada, ve un poquito como es aquello y se terminan animando. En fin, lo dejamos abierto al menos una semana o dos más, lo dejaremos abierto. Mañana es un día estupendo, para que se lo esté pensando y por si alguien tiene dudas de cómo funciona aquello, pues mañana es un día perfecto para acercarse allí sin más y que vean el funcionamiento del taller y crean que es algo que es un espacio totalmente familiar, es algo que mucha gente le da vergüenza porque se creen que van a hacer cosas así delante de la gente desde primera hora, y eso no es así. El tema es que nos vamos preparando durante todo el curso para después, a la hora, ser perfectamente capaces de exponer lo que hemos preparado durante la actividad. Yo mismo era totalmente incapaz de hablar en público hace muy poco tiempo y bueno, ya que estoy hablando contigo ahora mismo y estoy tranquilo y no. Pero esas herramientas es algo que el teatro es una de las actividades que te desarrolla esas habilidades. Eso es algo como todo, ¿no? Eso o lo desarrolla o no lo desarrolla. Y el teatro es una magnífica, aparte de la actividad en sí, ¿sabes? Que tiene mucha aportación a nivel personal y es muy divertido, ¿no? La confianza que da participar en un proyecto de este tipo es algo que también se tiene en cuenta. Bueno, hay muchas personas que también tienen, a lo mejor, incluso para gente que tenga problemas así un poco de relaciones o de en su entorno social, que tengan problemas de incomodidad, para ese tipo de personas también viene muy bien, porque se te abre mucho la mente en muchos sentidos, y por supuesto a nivel cultural pues también, porque claro, te tienes que poner también a trabajar en una obra de teatro y a descubrir un poco ese mundo. Así que también se descubre un mundo nuevo para la persona que no lo haya probado nunca. Claro. Aquí en Ubrique el teatro es algo que lo llevamos en las raíces desde hace muchísimo tiempo. Hemos tenido muy buena gente con muchas ganas de hacer teatro. Ha sido algo que ha gustado mucho, tanto a nivel de espectador como a nivel de gente que han querido representar. Y bueno, tenemos hasta viejas historias, ¿no?, de representaciones teatrales que se han hecho en Ubrique, tal. Bueno, y lo que es la actividad esta concreta de Te Atreves, pues también lleva muchos años funcionando y con bastante buenos resultados. Como ya Diego la empezó, Diego Borrego, hace ya más de 10 años. Estaba entre 10 y 15 años exactamente el tiempo, pero durante todo el tiempo ese ha tenido bastante éxito la actividad y ha gustado bastante. Una de, las novedades que tenemos este año es que de primera hora estamos admitiendo a niños desde 8 años. Porque el año pasado hicimos así un poco como para probar y la verdad es que tuvimos buenos resultados y hemos querido desde el primer momento dejarlo claro que 8 años es la edad mínima para participar en taller, porque antes es complicado, los niños todavía son dependientes y les cuesta mucho trabajo. Pero a partir de 8 años ya se puede trabajar con, y bueno, y límites hacia antes no hay. Allí habíamos personas de todas las edades, desde 8 hasta, no sé, hasta gente de la tercera edad que están con nosotros y nos compenetramos bien para que gente de diferentes edades podamos trabajar en el mismo proyecto. Y pues, como todos los años, es de los martes y los jueves, de 6 a 7 y media, en el Salón de Actos de Francisco Ferrou. Entra por la puerta de, por lo que sea la puerta de, claro, bueno, la puerta de lo que es el instituto, pero en el Salón de Actos. En el apartado cultural también les informamos que el pintor ubriqueño Paco Rojas ha conseguido este fin de semana el quinto premio en el concurso de pintura rápida Cerezo Moreno, celebrado en Villagordo, municipio jienense. La obra premiada es un acrílico sobre lienzo de 75 por 75 centímetros. Paco Rojas ya conseguía uno de los premios de ese certamen en la convocatoria del año pasado. Por otro lado, hoy lunes se presenta en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique el proyecto Parkinson Rural, impulsado por la Federación Española de Parkinson y la Fundación 11. La presentación se completa con una charla informativa sobre la enfermedad del Parkinson, abierta al público en general, y que dará comienzo en torno a las 17:15 horas de hoy lunes, con la presencia de David de la Encina, diputado de Bienestar Social, Virginia Bazán, delegada municipal de Salud, y Alicia Campos, directora de la Fundación Española de Parkinson. También se va a contar en esta jornada informativa con la participación de Alberto Luna, médico de atención primaria en el consultorio de Grazalema, María López, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Montserrat Puertas, trabajadora social de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Cádiz, y Lola Garzón, directora de la Asociación Parkinson Bahía de Cádiz. La clausura correrá a cargo de la delegada de Política Social del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel Vanía Bazán, y se ha previsto en torno a las 7 de la tarde. Y una última cuestión para finalizar. El concejal de Turismo, José Antonio Orellana, ha realizado una valoración positiva del desarrollo de la velada turístico-cultural del pasado sábado. De ese turismo se agradece la participación del público asistente y se anuncia la intención de volver a convocar el evento para el año próximo. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Yo sí te quiero decir que la participación es casi común. Es decir, nosotros desde el Ayuntamiento hemos llevado la idea, sí fue quizás iniciada mía, pero después el trabajo ha sido conjunto desde varias concejalías, ¿no? Esa sinergia aquí ha tenido quizás un protagonismo excelente, ¿no? Porque el resultado ha sido magnífico, sí que hay algunas cositas que pulir, pero bueno, ya en las siguientes iniciativas pues tomaremos algunas cositas que hemos visto que se pueden mejorar y iremos mejorando, ¿no? Tanto la Concejalía de Turismo como la de Cultura, como la de Fomento Creativo, es decir, ahí ha habido un gran trabajo conjunto, coordinado, pues para que hayamos tenido la aceptación que hemos tenido, ¿no? Y yo desde aquí quiero agradecer, ¿no?, a mi pueblo y a mis ciudadanos, pues lo que hemos conseguido, ¿no? Que era algo que se aclamaba, ¿no? Creo que era nuestro casco histórico aclamaba a tener actividad, ¿no? Y está claro que la respuesta es evidente, ¿no? Estoy muy satisfecho, estamos todos muy satisfechos del resultado. Y bueno, y a seguir mejorando en próximas iniciativas. Siempre el primer año que se organiza algo, pues estás quizá con la duda, no sabes si comprar más velas, menos velas, no sabes si pues una iniciativa un poquito más pequeña, pero la verdad que viendo lo visto nos hemos quedado un poco cortos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en definitiva la respuesta es lo que nosotros queríamos ver, una respuesta ha sido una respuesta fantástica de todo, una colaboración, vamos, maravillosa. Yo quiero también dar mi enhorabuena pues a todos aquellos que han participado de forma altruista. Nos hemos reunido con un grupo de gente que la verdad han estado ahí cuando yo se lo he dicho y lo hemos organizado entre todos. Entonces esa colaboración ciudadana va a hacer que estos aspectos, estas actividades de nuestro turismo, el turismo de nuestro pueblo, surja para arriba, ¿no? Reflote y un poco podamos, entre todos, porque yo estoy totalmente de acuerdo y estamos totalmente en la iniciativa de que, que el turismo tiene que salir de forma colaborativa, conjunta, con todas las empresas, con todos los sectores a los que vamos a ir dirigiendo las diferentes actividades que tenemos planificadas y a partir de ahí, pues con todos colaborando hacia una misma idea en común, vamos a hacer muchas cositas y vamos a intentar que no solamente sea a nivel cultural, sino que también los demás tipos de turismo refloten de una manera también importante. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.